Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 12º episodio de Zafarrancho en Gotas, un spin-off de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia y asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. Como siempre, en cada capítulo de esta serie ampliamos algún punto reseñado brevemente en nuestros episodios regulares. La sesión de hoy deriva de nuestro 7º episodio en el que, entre otras cosas, vimos el arriesgado ataque que James Doolittle realizó contra Tokio en un momento en el que Japón avanzaba y vencía en todos los frentes y un Estados Unidos desmoralizado encajaba derrota tras derrota. Aquellos de vosotros que hayáis escuchado ese episodio, recordaréis los hechos. Para los que no sepáis de los que estamos hablando, haremos como hacen en las series de televisión. Anteriormente en Zafarrancho Podcast. Es broma, si este es vuestro primer encuentro con un zafarrancho, podéis continuar su escucha. Nuestros episodios pueden oírse sueltos o siguiendo una secuencia. La diferencia es que los episodios cortos, llamados gotas, tratan en profundidad algún punto mencionado en algunos de los episodios principales. No sigamos mareando la perdiz y vayamos al grano. Si sois nuevos escuchantes, bienvenidos. Si sois leales seguidores, muchas gracias por estar al otro lado del micrófono. Una de las acciones tratadas en el 7º capítulo fue la que pasó a la historia como el Raid de Doolittle. ¿Qué es un raid? Un raid es una incursión sobre territorio enemigo después del cual la fuerza atacante se retira rápidamente. Esta clase de ataque no pretende conquistar terreno, solamente cumplir un objetivo claro y preciso que puede tener carácter táctico o estratégico. Pues precisamente ese fue el tipo de incursión que realizó Estados Unidos 4 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor. Un teniente coronel llamado James Harold Doolittle planificó, organizó y ejecutó magistralmente un pequeño y arriesgado ataque aéreo contra el corazón mismo del Imperio japonés. Era una acción muy difícil de realizar, con bajísimas probabilidades de éxito, y cuyos participantes podían resultar fácilmente muertos o capturados. Si sois aficionados a la historia militar o escuchantes regulares de otro podcast sobre historia bélica llamado Histocast, cuya escucha recomendamos, este raid os traerá a la memoria una encamisada, que eran esos violentos y fulminantes ataques nocturnos que los tercios españoles realizaban de noche, tras las líneas enemigas. Después de sembrar el lugar con pánico y muertos, regresaban a su propio territorio. Esas incursiones se llamaban encamisadas porque los atacantes vestían una camisa blanca para distinguir amigos de enemigos. Pues bien, los detalles de esa gran encamisada aérea de la Segunda Guerra Mundial están en nuestro 7º episodio. Por ahora será suficiente comentar que el 18 de abril de 1942, 16 bombarderos B-25 despegaron desde un portaavión en medio del Océano Pacífico y después de acercarse en vuelo rasante sobre el mar, lanzaron sus bombas sobre fábricas, depósitos de combustibles o muelles situados en 5 ciudades japonesas. Después, escaparon a China. Y fue en la huida donde surgieron los problemas, ya que los aviones no tenían suficiente combustible para llegar a destino. No creáis que era una misión suicida, no. La falta de combustible se debió a que el portaaviones que transportaba los B-25 hasta Japón fue descubierto 10 horas antes de llegar al punto de lanzamiento. Dispuestos a no perder la oportunidad, los bombarderos despegaron conscientes de que estaban más lejos de lo previsto. Esas 10 horas le agregaron al viaje 310 kilómetros y como el combustible estaba calculado hasta la última gota, ya entendéis por qué no tenían suficiente combustible para llegar hasta las bases amigas. Consecuencia de ello, los aviones solo alcanzaron la costa china, que estaba controlada por los japoneses. 2 de ellos hicieron un aterrizaje de emergencia. Otro se estrelló en el agua frente a una playa, y los demás se lanzaron en paracaídas antes de que los aeroplanos se precipitaran a tierra. De uno de esos aviones, cuyo sobrenombre era Bat Out of Hell, cuya traducción sería el murciélago venido del infierno, saltó al vacío un tripulante, un aviador cuyo cargo a bordo era el de bombardero, es decir, el hombre encargado de apuntar y lanzar las bombas sobre el enemigo. Su nombre, Jacob D. Chaser. Su rango, cabo. Y este episodio de Zafarrancho en Gotas estará dedicado a él, al cabo Jacob D. Chaser. Sin tomar en cuenta James Doolittle, del que hablamos profusamente en nuestro programa anterior, de entre los 80 aviadores que conformaron la expedición militar contra Tokio, ¿por qué hablaremos de un humilde cabo? Porque, aunque su participación en la Segunda Guerra Mundial ya representa toda una odisea, conocer su vida nos permitirá entrar en contacto con uno de los viajes personales y espirituales más dramáticos y admirables de la historia militar. Antes de proseguir, haremos un paréntesis. Este episodio estará impregnado de un profundo contenido religioso, un aspecto que aquí en Zafarrancho Podcast, ¿cómo decirlo?, no es que nos vaya mucho. Pero eso no quiere decir que no respetemos profundamente ese aspecto. Es más, considerando que el leitmotiv de este programa son los valores personales o las acciones altruistas que surgen en un contexto terrible y desquiciado como es la guerra, sería tonto y egoísta negar que muchas de las acciones valientes y desinteresadas ocurridas en medio de un campo de batalla han sido realizadas por personas movidas por sus convicciones religiosas de amor al prójimo y sacrificio por una causa. Los principios que mueven a un individuo a poner en riesgo su vida para salvar a un compañero o para cumplir un objetivo provienen de muchas fuentes, y entre ellas está la religiosa. La historia que estamos a punto de narrar entra en esta última categoría. Debemos confesar que durante nuestra investigación y estudio del asunto, estábamos indecisos sobre la manera de reseñar este episodio. Primero decidimos presentarlo de manera aséptica, tipo telediario. De hecho, así la reseñan muchas publicaciones, comentando los hechos e ignorando las referencias espirituales. Pero a medida que profundizábamos en el personaje, nos dimos cuenta de que comentar su historia cual expediente médico nos parecía irrespetuoso a la par que aburrido. Así que relataremos la historia dejándonos poseer por el sentimiento místico que a partir de cierto momento guió los pasos de Jacob D. Schaeser. Nuestro personaje nació el 15 de noviembre de 1912 en un pueblito del estado de Oregón, ese que queda en la costa oeste de los Estados Unidos, al norte de California y al sur de Washington. Se crió con otros cuatro hermanos en una granja donde se levantaba muy temprano para ordeñar animales con ubres, alimentar gallinas y atender otros animales de corral. Una vida ardua, sana y very, very rural. Su hermana Helen, muy viejita ya, recordaba que antes de comer, su padre siempre leía algún pasaje de la Biblia. Después, su madre guiaba la oración de agradecimiento por los alimentos recibidos. A pesar de vivir en el campo, asistió sin falta a la escuela, en la que estudió, jugó fútbol americano y se graduó de bachiller en 1931, uno de los peores años de la Gran Depresión. Por ese motivo continuó viviendo en la granja, realizando trabajillos a los vecinos de las fincas aledañas. Poco tiempo después consiguió trabajo en una plantación de California, logrando la tan ansiada emancipación a la que aspira todo joven estadounidense. Pocos años después montó un criadero de pavos, que quebró cuando el precio de esas aves bajó en picado. En 1940, con 27 años y sin un dólar en el bolsillo, se alistó en el cuerpo aéreo del ejército norteamericano, convirtiéndose en mecánico y tripulante de bombardero. Fue destinado al 17º grupo, que estaba dotado con un nuevo modelo, el B-25 Mitchell. Un día, mientras pelaba patatas junto a dos colegas, escuchó en la radio la noticia del ataque japonés a Pearl Harbor. From the NBC Newsroom in New York, President Roosevelt said in a statement today that the Japanese have attacked the Pearl Harbor, Hawaii, from the air. I'll repeat that. President Roosevelt says that the Japanese have attacked Pearl Harbor in Hawaii from the air. This bulletin came to you from the NBC Newsroom in New York. Sus compañeros aún recuerdan que sintieron mucho miedo, pero no por la noticia, sino por la cara y la reacción del joven Jacob, que haciendo puré una enorme patata que tenía entre los dedos, dijo textualmente: «Esos japoneses pagarán por lo que han hecho». Pocas semanas después, un silencioso y misterioso teniente coronel llamado James Harold Doolittle apareció en el cuartel del 17º de bombarderos. Después de hablar con su comandante, todas las tripulaciones fueron convocadas. El recién llegado les informó que necesitaba voluntarios para una misión secreta de la que solo podía decir que era tan peligrosa y difícil que podía acarrearles la muerte. De Scheisser, que era el último de la fila, estaba considerando seriamente declinar el ofrecimiento, pero cambió de idea cuando todos los que lo precedían se ofrecieron voluntarios. El odio que sentía hacia los japoneses y el miedo a quedar como un gallina ante sus compañeros le hicieron dar el paso al frente. Y así, tras pocas semanas de ardua preparación y después de realizar un arriesgadísimo despegue desde un portaaviones, 16 bombarderos B-25 viajaron directo hacia el corazón del que en ese momento era el todopoderoso imperio japonés. A bordo de uno de ellos estaba el cabo Jacob D. Scheisser, cuyo cargo a bordo era nada más y nada menos que el de bombardero, el tripulante encargado de apuntar y lanzar las bombas sobre el blanco. Junto a él se encontraban el teniente George Barr, navegante, el sargento Harold Spatz, ingeniero, y los tenientes Robert Hyde y William Farrow, copiloto y piloto, respectivamente. Cumpliendo órdenes, el avión se dirigió a la ciudad de Nagoya volando en silencio de radio y a sólo 60 metros de altura. A poca distancia de sus objetivos primarios, el capitán Farrow elevó el avión hasta los 450 metros para que Jacob, después de apuntar con cuidado, lanzara su potente carga de bombas sobre una fábrica y un grupo de depósitos de combustible. Hecho esto, Farrow niveló su avión a ras del suelo para escapar a toda velocidad hasta la lejana China. Como dijimos hace unos minutos, el haber adelantado el momento y el lugar del despegue perjudicó el tramo final de la misión, ya que dejó a los aviones sin el combustible suficiente para llegar a territorio amigo. Por eso, cuando ese 18 de abril de 1942 acabó, también se acabó la reserva de carburante del aeroplano de Jacob. Sin nada más que hacer, y en medio de una noche que se hacía cada vez más oscura y lluviosa, la tripulación se lanzó en paracaídas en una zona controlada por los japoneses. De pie ante la escotilla del avión, Jacob D. Scheisser, cuya juventud, fogosidad y ansia de venganza lo había alejado de la religión, creyó que sería desleal y egoísta elevar una plegaria antes de lanzarse hacia el negro vacío y hacia un aún más negro e incierto futuro. Pero mirad cómo son las cosas, oyentes. El hombre no iba desamparado hacia lo desconocido, porque a la misma hora, pero a miles de kilómetros de distancia en su Oregón natal, una señora se despertaba sobresaltada, con esa sensación que todos hemos tenido como el de caer al vacío. Con una angustia que le oprimía el pecho, sintió la necesidad de rezar por su hijo. Después de un largo rato, ya más tranquila, volvió a dormirse. ¿Sabéis quién era? La señora D. Scheisser, su madre. Ella, al igual que todos los habitantes de los Estados Unidos, no tenía ni idea sobre la misión en la que estaba involucrado su hijo. Salvó un avión que escapó a Rusia. De las 15 tripulaciones que alcanzaron la costa china, 3 realizaron aterrizajes forzosos en China y 12 se lanzaron en paracaídas. De los 80 miembros del rey, 3 murieron esa noche. El copiloto del avión de Jacob se partió un tobillo al llegar a tierra y el mismo D. Scheisser, que aterrizó a oscuras en un cementerio, se rompió una costilla al golpear contra una lápida. Ahora bien, señoras y señores, pongámonos en la piel de Jacob. Bajar de un cielo negro y tormentoso y caer directo a un cementerio. ¡Qué yuyo!, como dicen aquí en España. Ya en tierra, los norteamericanos deambularon solos, reencontrándose a medida que pasaban las horas o eran ayudados por los chinos. A medida que pasaron los días, se agruparon en torno a Doolittle y escaparon de China ayudados por los nacionalistas, enemigos de los japoneses. Pero James Doolittle, de vuelta en Norteamérica, no pudo informar a sus superiores ni a sus familias de la suerte corrida por 8 miembros de su expedición. 3 de los tripulantes del avión número 6, más los 5 del 16º, el de Jacob. En total, 8 norteamericanos habían sido capturados por los japoneses. De Scheisser y sus otros 4 compañeros fueron golpeados e interrogados en la ciudad japonesa de Nanking, y luego trasladados en avión a Tokio, donde se reunieron con los 3 supervivientes del 6º B-25, cuyos nombres eran Dean Hallmark, piloto, Robert Meder, copiloto, y Chase Nielsen, navegante. La estancia en Tokio marcaría lo que sería su futuro próximo. Interrogatorios, torturas, palizas y hambre, porque a partir de ese momento solo les darían la comida suficiente para que no murieran. Nada más. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el resto de miembros del Raid recibieron condecoraciones y participaron en desfiles. Pero Doolittle no cejó en su búsqueda de los 8 tripulantes dejados atrás, moviendo hilos diplomáticos para conocer su paradero y estado. Tal vez por esto, o simplemente por motivos propagandísticos, los japoneses publicaron una foto en la que se veía a los prisioneros junto a oficiales japoneses. La reseña indicaba que los prisioneros voluntariamente habían firmado una declaración en la que se declaraban culpables de bombardear zonas civiles de Japón. Ya todos podemos imaginarnos el carácter voluntario de esa firma. Después de obtener la confesión escrita, que no era nada más que un papel en japonés que los prisioneros fueron obligados a firmar, los 8 fueron trasladados nuevamente a China. Atrás dejaron 2 meses de interrogatorios en Tokio, en el que The Chaser, por poner un ejemplo, estuvo arrodillado toda una tarde mientras era golpeado sin pausa. En otra sesión, a Nielsen lo mantuvieron colgado de las esposas a una altura en la que solo los dedos de los pies tocaban el suelo. Y bueno, no vamos a seguir describiendo torturas porque las demás fueron peores. En China fueron confinados en la famosa Bridge House de Shanghái, un gran bloque de apartamentos convertido en centro de interrogación por los japoneses desde 1937. Ahí tenía su cuartel general la Kenpeitai, la policía militar nipona, considerada la Gestapo Oriental. El edificio aún existe, y colocaremos su fotografía y dirección en nuestro blog, ya que algunos de nuestros oyentes son viajeros empedernidos, sobre todo por motivos de trabajo. La Bridge House nos recuerda el edificio Lubyanka, el cuartel general de la KGB soviética, nombrado en nuestro 5º episodio dedicado a los polacos de la Segunda Guerra Mundial. Un viejo chiste moscovita dice que los sótanos del cuartel Lubyanka son tan profundos que es la manera más rápida de llegar al otro lado del mundo. Y ese edificio también existe hoy día. Regresando a Shanghái, en ese lugar, los 8 norteamericanos fueron encerrados en una celda de menos de 20 metros cuadrados junto a otros 15 prisioneros chinos, 2 de ellos mujeres. En ese lugar, cada uno recibía como desayuno una taza de sopa de arroz, más o menos 4 onzas de pan de almuerzo y otras 4 como cena. 2 litros de agua diario debían repartirse entre todos los prisioneros de la celda. Por si no fuera poco, y si ya habéis visualizado la situación, os habréis dado cuenta de que 23 personas en menos de 20 metros cuadrados no se pueden acostar todos a la vez. ¿A qué se debía tanto maltrato? Existe una razón poderosa relacionada con la filosofía que regía la vida japonesa del momento. Para ellos, un guerrero debía morir en batalla, más o menos como los espartanos en la antigua Grecia o esos temibles guerreros provenientes de Cronos, el planeta natal de los Klingon. Un soldado capturado era un individuo despojado de su honor, alguien a quien los japoneses consideraban menos que un insecto. De ahí su ensañamiento con cualquier enemigo que se dejara capturar vivo. El trato nipón hacia los prisioneros fue mucho más cruel e inhumano que el de los alemanes o que el de los mismísimos soviéticos, que ya es mucho decir. Después de 70 días en Shanghái, los Raiders fueron enjuiciados, declarados culpables de crímenes contra la humanidad y transferidos a una prisión de máxima seguridad en la misma ciudad. Cada uno fue colocado en una celda de 1,5 metros de ancho por 2,5 metros de largo, cerrada por una gruesa puerta metálica que tenía una mirilla deslizante. No podían comunicarse con los otros prisioneros salvo para decirse hola al salir a limpiar las celdas. Con los americanos recluidos en sus minúsculos calabozos, en el alto mando japonés surgieron 2 bandos antagónicos. Un grupo quería su inmediata ejecución, ya que eran criminales de guerra. Otros preferían conservarlos con vida, por si eran útiles en un futuro. La disputa se dirimió con un acuerdo. Tres de ellos, los tenientes Farrow y Hallmark, junto al sargento Spatz, fueron ejecutados el 15 de octubre de 1942. Los otros cinco fueron condenados a cadena perpetua en confinamiento solitario. A partir de ahí, los días transcurrieron iguales uno tras otro, como en un bucle temporal de una película de ciencia ficción. No tenían libros, ni papel, ni lápices. No recibían noticias del exterior y no podían hablar entre ellos ni con los guardias tampoco. Debemos pensar que pasaban el día completo viendo una pared, solos con sus pensamientos. El teniente Hyde cuenta que solía evadirse rememorando épocas pasadas. Así mantuvo la cordura. La comida siguió siendo escasa y nuestro protagonista, Jacob D. Chaser, comenzó a preguntarse cuándo enfermaría o cuándo se volvería loco. Ya bien entrado 1943, el grupo fue transferido a la prisión militar de Nanking y, para sorpresa de los americanos, cuando creyeron que serían fusilados ante un grupo de oficiales, se le acercó un intérprete diciéndoles que habían recibido una carta del emperador en la que el monarca manifestaba su preocupación por los norteamericanos y ordenaba una mejora en el trato. Ese mismo día cenaron pan con sopa de patatas, que fue su primer banquete en casi 2 años. También les ofrecieron algunos libros, entre los que se encontraba una Biblia. Pero este cambio en las condiciones de su confinamiento llegó tarde para Robert Meder, que, enfermo y debilitado por el hambre continua, falleció justo en esos días. Moribundo, le dijo a Jacob, la clave de todo esto está en Jesús. Triste, desorientado y con el alma arruinada por el odio que sentía hacia sus crueles captores, Jacob esperó ansiosamente el turno para leer la Biblia. Había una sola, y él era el miembro con menor rango militar del grupo. Cuando finalmente la obtuvo, solo le dieron 3 semanas para leerla. Ahora bien, estimados oyentes, lo de la mejora en las condiciones, no creáis que significó que fuesen alojados en el Ritz ni tratados con guante blanco. Todo se resumió en raciones ligeramente más abundantes y el préstamo de algunos libros, nada más. Los golpes e insultos cuando estaban al alcance de algún guardia continuaron como de costumbre. Fue en ese contexto en el que Jacob D. Chaser se reencontró con la religión. Leyendo varias veces la Biblia, buscó señales y evidencias de lo que le ocurría. Y con un libro como ese, el que busca, encuentra. La sección dedicada a los profetas fue una de sus preferidas. La leyó 6 veces, aprendiéndose de memoria el Sermón de la Montaña, la primera carta de San Juan y otros pasajes del libro sagrado que le hablaron directamente a su afligido corazón. Tiempo después, la Biblia regresó a sus manos, y cuando leyó el capítulo 10, versículos 9 al 11 de la Epístola de San Juan Apóstol a los Romanos, fue como si todo en su vida cobrara sentido. Veamos qué fue lo que sirvió de detonante en un cambio que, como dijimos al principio de este programa, fue asombroso. Dice San Juan, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Y un poco más adelante continúa, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Y además, las palabras que cual gatillo dispararon este renacer espiritual fueron las conocidísimas, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. A partir de ese momento, D. Chaser decidió vivir de acuerdo con unas convicciones que, según palabras textuales de Robert Hyde, el copiloto del 16º avión, pareció como si el Espíritu Santo hubiese entrado dentro de Jacob. Saliéndonos del alma de Jacob y regresando a la prisión de Nanking, nuestro protagonista era el que normalmente repartía la comida en las celdas. Cuando terminaba el trabajo, los guardias lo llevaban a su celda a puntapiés. Después de su revelación, cuando el guardia le hablaba o lo pateaba, en lugar de mirarle con mala cara como siempre, comenzó a darle los buenos días con un gesto pacífico y sereno. Y aunque aún no comprendía por qué Jesús le decía que debía amar a esos odiosos soldados, comenzó a hacerlo cada vez con más convicción. Al sexto día de su cambio de actitud, el guardia había dejado de patearlo, e inclusive, pocos días después, le dio una patata hervida a través de la mirilla de la puerta. Una patata, el mismo tubérculo que años antes había espachurrado con odio, ahora lo recibía en un gesto de cortesía de manos de un japonés. Señales. Las señales comenzaban a materializarse. Jacob se dijo a sí mismo: vaya, esto parece que funciona. Con la monotonía campando a sus anchas, la única novedad ocurrió el día de Navidad de 1944, cuando los norteamericanos bombardearon una refinería cercana. La alegría duró poco, porque el ataque no se repitió. Los prisioneros seguían sin saber nada del mundo exterior. Ignoraban que sus connacionales avanzaban en todos los frentes. Por esa razón, en junio de 1945, los cuatro prisioneros restantes fueron transferidos, vendados y maniatados, hasta Pekín. Allí, y como siempre, fueron confinados en minúsculas celdas y eran obligados a sentarse en una especie de tablita, muy pequeña, mirando fijamente hacia la pared, durante todo el día. En esa prisión había una especie de agujero retrete común para dos celdas. Cuando los guardias estaban distraídos, los prisioneros susurraban entre sí. El 10 de agosto de 1945, Jacob D. Schaeser le dijo al teniente Robert Haidt: Bobby, he rezado durante la madrugada y la guerra ha terminado. Dios me lo ha revelado. Escuchemos al mismísimo Robert Haidt hablar sobre este punto. We would take the lid off and yell through the to one another. And I said, Jake, what was the matter? And he said, Bobby, I was praying this morning and the war is going to be over today. He said it was revealed to me. 5 días después, los guardianes japoneses sacaron a los prisioneros de sus celdas. Se comportaban de manera muy extraña, sobre todo porque no los maltrataban y además les sonreían continuamente. El asunto desconcertó aún más a los débiles y malnutridos norteamericanos porque los bañaron, afeitaron y les cortaron el cabello. Debemos tomar en cuenta que era mitad de agosto de 1945. Los norteamericanos habían lanzado las bombas los días 6 y 9 de agosto. El 17, un comando formado por 7 infantes de marina norteamericanos se lanzó en paracaídas sobre la prisión militar para tomarla y velar porque los ahí recluidos no fueran asesinados. ¿Cuál no fue su sorpresa cuando descubrieron que entre los internos estaban 4 miembros del equipo de Doolittle? Los encontraron extremadamente flacos y, con excepción del teniente Barr, que estaba muy enfermo, los otros 3 estaban sanos. Los Marines los trasladaron a un hotel donde se reunieron con prisioneros británicos liberados. Antes de que los 4 Riders partieran hacia los Estados Unidos, los Marines organizaron una fiesta en la que invitaron a todos los exprisioneros aliados hospedados en el hotel. Lo que más impresionó al teniente Chase Nielsen fue lo que había sobre la mesa: tarta, pastel, leche. Había más comida de la que ellos habían ingerido durante los 40 meses que había durado su cautiverio. Escuchemos a un ya anciano Nielsen referirse a ese momento. We had pie, we had cake, we had milk, we had everything. I'll never forget it. Mientras se recuperaba en un hospital militar de China, Jacob escribió a sus padres narrándole la experiencia y su encuentro con Dios. Leamos textualmente algunos trozos de esa carta. Dios me habló mientras estuve en confinamiento solitario. Quiero ir a una escuela para misioneros y regresar a Japón para ayudar a esas personas a obtener una buena educación. Aprendí a orar y a obedecer al Señor en esas minúsculas y solitarias celdas. De los 40 meses, pasé 34 en aislamiento, un tiempo suficiente para aprender a pensar. 6 semanas después de su regreso y ya licenciado del ejército, se matriculó en el Seattle Pacific College de Oregon. Aunque le faltaba mucho para convertirse en pastor, todos los domingos hablaba en una iglesia a la que acudía tanta gente a escucharlo que se llenaba hasta el campanario. Todos querían conocer la historia del hombre que había decidido amar a sus captores a pesar de haber sido maltratado brutalmente por ellos. Durante un buen tiempo, a Jacob le resultó muy difícil interactuar con tantas personas e inclusive hablar apropiadamente. Debemos recordar que estuvo en aislamiento gran parte de su cautiverio, pero poco a poco se integró de nuevo en la sociedad, tanto que llegó a conocer a una estudiante. Su nombre, Florence Matheny, una maestra de escuela de Iowa que quería ser misionera. Una provinciana que deseaba ser misionera. A ver, oyentes, confesad, ¿a que os las estáis imaginando mojigata y retraída? ¿A que sí? Pero no, ni lo uno ni lo otro. Era enérgica, jovial, siempre estaba sonriente y no desperdiciaba oportunidad de gastarle una broma a sus compañeros. Las actividades de Florence en clases y organizaciones caritativas la hicieron coincidir con Jacob. La primera vez que lo vio le sorprendió lo delgado que era y lo mal que hablaba, ya que los problemas de dicción de Jacob provenían, como ya dijimos, de su largo confinamiento en solitario. Pero poco a poco se conocieron y descubrieron sorprendidos que no eran sino las dos mitades de una misma naranja. Por esa razón, y 3 meses después de comprometerse, se casaron. Sus tiempos universitarios fueron agitados. Jacob tenía el rango de famoso y siempre estaba acompañado de periodistas, buscadores de autógrafos y gente que le quería estrechar la mano. Aun así, nunca desdeñó a nadie, ni se negó a nada. Seguía siendo tan humilde como lo había sido ante el antipático y cruel guardia del que hablamos hace unos minutos. En diciembre de 1948, Jacob y Florence, junto a su primogénito de 14 meses, abordaron un buque rumbo a Japón. Eran jóvenes, inexpertos y tenían mucha aprensión sobre lo que les depararía el futuro. Pero una cosa tenían clara. Jacob debía cumplir un mandato divino: amar a sus enemigos, hacer el bien a quienes le odiaban y rezar por aquellos que lo persiguieron y lo maltrataron. Con la familia de Schaefer navegando hacia Poniente, demos un salto para adelantarnos a ellos y conocer a dónde se dirigían. El Japón de la posguerra. Normalmente conocemos más sobre la Europa de la posguerra, la Alemania de la posguerra o inclusive los Estados Unidos de la posguerra, pero el Japón de finales de los 40 no es muy conocido. Y cuando se piensa en el asunto, inexorablemente se asocia a una sola cosa: Hiroshima y Nagasaki. También se tiende a pensar que Japón estaba más o menos bien y que los dos bombazos lo obligaron a rendirse. Pues el Japón de la posguerra no es eso, o al menos no son solo dos ciudades y dos bombas atómicas. Veamos a vuelo de pájaro el entorno al que se dirigían los Dichasers. Antes de los ataques nucleares, Japón estaba muy mal. Estaba aislada y no recibían suministros de ninguna parte. Además, recibió bombardeos igual de devastadores de los que recibió Alemania. Las explosiones nucleares fueron la guinda que forzó la rendición del ruinoso imperio. Los japoneses, el pueblo común y corriente, se enteró de la claudicación de su país por la radio. ¿Y sabéis qué fue lo más impactante de eso? Algo aún más impactante que la rendición: escuchar a su emperador por la radio. Jamás lo habían oído. Hirohito nunca se había dirigido al pueblo en ceremonia alguna, y mucho menos por la radio. Porque era un dios, y claro, un dios no habla con vulgares mortales. Todos los japoneses consideraban a Hirohito como su dios, algo parecido a los egipcios con su faraón hace 4.500 años. Escuchemos un fragmento de esa alocución en la que no sabemos qué es lo que el emperador dice, porque aquí en Zafarrancho Podcast no se nos da muy bien el japonés. Pero no creáis que somos los únicos, porque en el Japón de 1945 casi nadie lo entendió, ya que lo hizo en un japonés tan erudito que solo personas muy doctas y cultas pudieron comprenderlo. ¿Qué Y así, después de esta locución, todos quedaron en estado de shock porque al haber sido adoctrinados durante los últimos años por un gobierno dirigido por militares, el pueblo estaba convencido de su superioridad e invencibilidad. Invencibilidad y un cuerno. El país estaba arrasado, no solo por las bombas atómicas, sino por el bloqueo y los constantes bombardeos con las enormes superfortalezas volantes B-29. Para colmo, y después de la firma de la rendición, el nuevo gobernador de Japón, el general Douglas MacArthur, obligó a Hirohito a despojarse de su divinidad. Esto quiere decir que lo obligó a declarar ante su pueblo que no era un dios ni nada parecido. Así que el pobre individuo tuvo que volver a plantarse ante un micrófono y decir que no era un dios. De todas maneras lo hizo de una forma tan enrevesada que dejó lugar a dudas. Y así, estimados oyentes, era el Japón de la posguerra, un país arrasado y arruinado, habitado por personas pobres y que también estaban arruinadas personal y espiritualmente. Todo en lo que creían se había desvanecido a fuerza de bombazos o de declaraciones radiofónicas, dejándoles un vacío material y moral que los tenía desorientados y muy, muy necesitados. Y ese fue el país al que llegó Jacob con su esposa Florence y su pequeño hijo Paul. Con los periódicos nipones controlados por los americanos, la llegada del misionero, que antes había sido prisionero y que aún antes había sido bombardero, fue anunciada anticipadamente. Eso originó una gran expectativa. 40 periodistas lo esperaban en el muelle, y en una rueda de prensa improvisada en un restaurante cercano le hicieron la obvia pregunta: ¿por qué regresaste a Japón después de bombardearla y después de ser torturado por los nipones? Y Jacob les respondió: aquí estáis muchos periodistas representando a gran cantidad de periódicos, por lo que estáis muy enterados de lo que sucede en la actualidad. Pero lo que este país desconoce es lo que sucedió hace 2000 años, y yo vengo a contárselo. Durante los primeros 6 meses no hubo un día sin que Jacob apareciese en la prensa. Su historia era muy atractiva, pero a Jacob no le interesaba difundirla a través de los medios. Él quería hacerlo sin intermediarios, persona a persona. Y así comenzó a dar discursos ayudados por un intérprete. Esas alocuciones las hacía en cualquier parte: hospitales, universidades, fábricas o en plena calle. Y su trabajo rindió frutos. Las conversiones se dieron de a miles, y no es de extrañar, tomando en cuenta el vacío espiritual de su audiencia. El mismo intérprete, Kaneo Oda, se convirtió y posteriormente se hizo pastor de la iglesia metodista, convirtiéndose en un amigo leal y gran colaborador de Jacob. ¿Cómo ocurrían esas conversiones? Pues eran casi instantáneas. Jacob hablaba en cualquier lugar y la gente le escuchaba. Tomemos como ejemplo al señor Shoji Tanaka, de la ciudad de Nishinomiya, situada entre Kobe y Osaka. Un día de 1948, cuando regresaba a casa, vio un gran cartel escrito a mano en el que se invitaba a un discurso de Jacob D. Schaiser. En ese cartel se decía que era uno de los que atacaron Japón en 1942, que había sido prisionero de los japoneses durante 40 meses y que había vuelto para difundir la palabra de Dios. Durante la guerra, el señor Tanaka había servido en la artillería antiaérea, y por tanto era un soldado al igual que de Schaiser. Por eso decidió asistir al discurso. En su sermón, cuando Jacob llegó a la parte en la que decía: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», el señor Tanaka quedó muy impresionado. En ese momento preciso decidió convertirse y ser seguidor de Cristo. Ya hemos mencionado que el río de la espiritualidad japonesa de la inmediata posguerra estaba muy revuelto, y Jacob estaba, cual San Pedro, lanzando sus redes en un enorme cardumen de peces desesperados y confusos. Pero sus palabras enviaban un mensaje que calaba. ¿Cuál era? Hagamos una pausa para ver, a grosso modo, qué pregona la Iglesia Libre Metodista de la que formaba parte Jacob D. Schaiser. Debemos confesar que preferiríamos navegar a través de un campo minado que adentrarnos en estos asuntos religiosos, pero el deber obliga. La Iglesia Libre Metodista es una iglesia cristiana. El cristianismo, si lo tomamos como un gran árbol cuya raíz está firmemente anclada en Jesús, es un movimiento que todos sabemos creció y se extendió a través de los siglos y de los países, formando un robusto tronco. El pasar del tiempo hizo que a ese árbol le aparecieran ramas. Cada rama representó una división del movimiento religioso original, cuyos miembros se diferenciaban dogmáticamente los unos de los otros. Actualmente ese árbol es grande y frondoso gracias a centenares de ramas, cada una originada por un cisma, que unas veces ocurrió de manera pacífica y otras de forma traumática. La rama más grande del cristianismo es la católica romana, que engloba la mitad de los cristianos del mundo. Tiene 1.100 millones de miembros. Los otros 1.100 están divididos en un sinnúmero de iglesias, algunas muy grandes, como la ortodoxa, y otras muy pequeñas, comparadas con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Libre Metodista es una de las pequeñas. Creada en Nueva York en 1860, actualmente cuenta con 850.000 miembros y tiene su sede en Indianápolis, Estados Unidos. Sus creencias, como en cualquier religión, son complejas y numerosas. A efectos de esta reseña y tomando en contexto el Japón de la posguerra, resaltaremos una de ellas, advirtiendo de antemano que seremos salvajemente simplistas. Los metodistas libres sostienen que la salvación se obtiene en esta vida a través de la fe, y no por una especie de predestinación divina. Este concepto viene de una pelea teológica del siglo XVII entre metodistas y calvinistas. ¿Veis por qué es mejor montar bicicleta en la frontera entre las dos Coreas que meterse en estos menesteres? En fin, para concluir este momento teológico de Zafarrancho Podcast, el Japón de 1948 estaba lleno de personas criadas como hormigas obreras y que estaban vacías espiritualmente. A esa gente se dirigió un amable Jacob D. Schaeffer diciéndoles que si escogían seguir voluntariamente a Cristo, obtendrían la salvación. Y el mejor ejemplo era él mismo, gracias a su odisea personal de odio, búsqueda de venganza, sufrimiento y redención. Como dijimos, la gente se convirtió a miles, y Jacob era incansable. Llegaba a dar 5 o 6 sermones diarios. El efecto bola de nieve fue demoledor. Viajaba de una punta a otra de Japón. Durante un verano, Florence, a la que el gran amor de Jacob ya le había concedido otro hijo, solo vio a su marido durante una semana. El resto del tiempo el predicador estuvo de gira evangelizadora. Por esa razón, Florence, que lideraba un pequeño grupo de estudio de la Biblia, aumentó sus actividades en casa, generando a efectos prácticos una iglesia. Las reprimidas mujeres lugareñas, que más que japonesas parecían vulcanas, adoraban la espontaneidad y las ruidosas carcajadas de la norteamericana. Todos disfrutaban de sus tartas y de su té, que en esa época de gran carestía eran muy apreciadas. Cuando Jacob aparecía en casa, aprovechaba para practicar su japonés dando sermones a los vecinos. Sus fieles asentían educadamente sin enterarse de nada, porque al contrario de su esposa, lo hablaba fatal. Aquí tenemos un trocito de misa en japonés de Jacob. Ahora bien, no creáis que todo era color de rosa para los conversos. La mayoría provenía del sintoísmo, la religión mayoritaria japonesa que rinde culto a divinidades naturales y establece lazos con los ancestros. Ser bautizados por Jacob acarreaba problemas familiares a esas personas que eran rechazadas por sus familias y por su entorno social. De hecho, cuando Yoshiki Hattori, uno de sus primeros conversos y que luego se convirtió en maestro y pastor metodista, cuando se casó, debió pedirles a Jacob y Florence que ejercieran de nakoudu, un rol reservado a los familiares de los contrayentes. Para que entendamos la gravedad de la situación, los Nakoudo eran más o menos como nuestros padrinos de boda. Pues en este caso, ninguno de los allegados de los novios quiso fungir como Nakoudo. A medida que pasaron los años y el país realizó su milagrosa recuperación económica, el número de conversiones disminuyó. Viendo el éxito de su mujer con su iglesia en casa, Jacob decidió cambiar de estrategia. Dejó los sermones itinerantes y se dedicó a fundar iglesias, que eran dirigidas por sus primeros conversos. Además de las 23 iglesias que erigió, escribió un panfleto titulado «Yo fui prisionero de Japón», en el que narraba la historia del ataque, su cautiverio y el encuentro con Dios. El país quedó prácticamente tapizado con ese documento, que se reveló como un instrumento notablemente eficiente, ya que su mensaje tocaba la fibra de los japoneses. Aunque lo hizo a través de su propia religión, Dischaser trató de enseñar a sus antiguos enemigos amor por el prójimo, tolerancia y humildad. Dedicarse a ello después de haberlos odiado tanto y de haber sido tan maltratados por ellos nos parece muy loable. Su acción influyó en la vida de muchas personas. De ese enorme conjunto de individuos queremos resaltar tres. En primer lugar, tenemos a dos de sus antiguos guardias en la prisión de Nankín, los señores Aota y Misawa, que reconocieron a su antiguo prisionero cuando leyeron el panfleto escrito por Jacob. Los dos viajaron y se presentaron ante Dischaser para reconciliarse con él. La tercera persona, también antiguo soldado, fue una figura muy conocida e importante durante la Segunda Guerra Mundial. Nos referimos al capitán Mitsuo Fushida, el piloto que comandó los 350 aviones que atacaron Pearl Harbor. Fushida fue el comandante de campo. Circunvolando sobre Hawái, desde su avión impartió las órdenes a las escuadrillas que arrasaron la base norteamericana. Este fue su logro más conocido, pero continuó sirviendo eficiente y lealmente al imperio hasta el momento mismo del ataque nuclear sobre Hiroshima. El 5 de agosto, es decir, el día antes del lanzamiento de la bomba, Mitsuo, que ostentaba el cargo de comandante de la aviación naval, asistía a una reunión con el ejército en la ciudad de Hiroshima. La comandancia de la Marina lo convocó de urgencia a Tokio para que firmara unos documentos. Al día siguiente, y a salvo en la capital, se enteró que Hiroshima había sido borrada del mapa. Cuando finalizó la guerra, Fushida, cuyos estrictos valores militares del Bushido le hacían odiar y despreciar al enemigo, quedó muy afectado cuando escuchó a los prisioneros de guerra japoneses, liberados por los norteamericanos, contar que habían sido razonablemente bien tratados. Sin trabajo ni oficio, Fushida compró una pequeña granja, y para alimentar a su familia, el otrora gran guerrero se convirtió en criador de pollos. Emocionalmente aturdido, mientras alimentaba gallinas, se preguntaba por qué sentía ese enorme vacío interior. Un día, en una estación de trenes, alguien le colocó en la mano el folleto escrito por Dischaser. Al leerlo le interesaron mucho dos puntos. Primero, las palabras que tanto impresionaban a los japoneses y que ya hemos comentado varias veces. Nos referimos a las de «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». En segundo lugar, le extrañó que un libro, nos referimos a la Biblia, causara un cambio tan radical en una persona. Intrigado, Fushida compró una Biblia y la leyó. Y más o menos le sucedió lo que a Dischaser, porque sintió que su vacío se llenaba de algo que, aunque no comprendía del todo, lo reconfortaba. Su conversión al cristianismo ocurrió 2 años después, y a las pocas semanas de ser bautizado, se reunió con Dischaser. La simpatía y respeto que sentían el uno por el otro evolucionó en una profunda amistad. Como si esta situación se reflejase en un espejo, el antiguo comandante de la aviación japonesa se convirtió en pastor, viajó a los Estados Unidos y le predicó a la comunidad japonesa que vivía allí. Aprovecharemos este momento para presentaros un último clip de audio en el que podemos escuchar a Jacob Dischaser hablar sobre su amigo Mitsuo Fushida. En él, Jacob narra cómo Mitsuo se topa con el folleto, lee la Biblia, se encuentra con Dios y se convierte tanto en su amigo como en cristiano. We had a lot of conversions And the man that led the attack in Pearl Harbor, he was around at that time, Mitsuo Fuchida, and he had read the track about my experience. And so he read that track and he said, well, DeShazer got the Bible when he's in prison, and so I'm going to get the Bible and find out what the Bible said. And he read that Bible, and he found out when Jesus was there on the cross, he said, he looked down at those men that nailed him to the cross, and he said, Father, forgive them, for they know not what they do. And Fuchida said he just broke down and cried right there. He said something really hit him, you know. And he said, that was me. I didn't know what I was doing. When I led that attack on Pearl Harbor, that was their idea. And Fuchida said that he realized now, read that Bible, that Jesus is the answer and Jesus is the key. He came to my home, you know, and he got baptized, and we went out, and more people had come to hear Fuchida, they said, than anybody else for 7 years. I'm sure he was the leading evangelist of that area. I went to his funeral in May of 1976, and I just felt I cried, really, and I thought, well, I'm going to see him in heaven. He's a brother. Como acabamos de escuchar, Jacob menciona que asistió al entierro de Mitsuo Fuchida cuando falleció en 1976. Los esposos de DeShazer finalizaron su acción evangelizadora en Japón en 1978, 30 años después de su llegada a Japón. Jacob regresó al estado de Oregon con su familia, viviendo una vida sencilla tal y como había pregonado en sus sermones. El único lujo que se permitía era asistir una vez al año a las reuniones anuales de los Doolittle Raiders, o sea, el encuentro periódico que congregaba a los aviadores que atacaron Tokio en 1942 y que se convirtieron en los grandes eventos que reseñamos detalladamente en nuestro séptimo episodio. Jacob alcanzó la avanzada edad de 95 años. Sus últimos días transcurrieron en una residencia de ancianos junto a su querida Florence. Falleció el 15 de abril de 2008, en un estado de paz espiritual que muy pocas personas alcanzan. Pues bien, casi hemos llegado al final de este inusual episodio de Zafarrancho Podcast. Inusual porque cambiamos la metralla y explosiones por los salmos y las bendiciones. Pero creo que coincidiréis con nosotros en el hecho de que de una forma u otra, la guerra y la religión están íntimamente ligadas. Queremos agradecer los comentarios que hemos recibido por Twitter y las fotografías de nuestra mascota, Zafarranchito. Si queréis contactar, podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es o por nuestro Twitter @zafarranchopod. Si queréis ver fotografías relacionadas con este episodio, podéis encontrarlas en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si queréis contribuir a difundir este podcast, escribid reseñas en iTunes o en iVoox, porque le dan notoriedad al podcast. Queremos comunicar que el trabajo no nos ha dejado tiempo libre y de allí el retraso en la producción de los episodios. Así como la piedra mata la tijera, el trabajo se impone sobre el ocio. Son gajes de ser amateur. De todas maneras, estamos preparando otros dos gotas relacionados con el séptimo episodio. Uno de ellos tan sustancioso y largo que prácticamente será un episodio normal encubierto, pero cuya temática está íntimamente relacionada con el séptimo episodio. Estad atentos. Ahora sí, y a manera de conclusión, nos despediremos con las palabras inspiradas en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, con las que Jacob DeShazer solía dedicar y firmar libros o fotografías. El amor es la mejor opción. Si te encuentras en una coyuntura y no sabes qué hacer, trata de descubrir la alternativa más amorosa y escógela. 10 veces de 10, en cualquier situación difícil, siempre será la mejor opción.